En Argentina pasó una instancia electoral, las elecciones de medio término. Elecciones que en algunos puntos y en algunos espacios se la pensaba como una elección casi presidencial, un test de evaluación de parte de la sociedad en cuanto al comportamiento y al desarrollo del actual gobierno nacional. Y los resultados han sorprendido porque, por un lado, se especulaba que el peronismo, Fuerza Patria, con sus diferentes nombres en las distintas provincias, tendría un apoyo masivo, importante, en relación a instancias anteriores, y que tendría que ver con los padecimientos de la sociedad en estos tiempos, en estos casi dos años de gobierno de La Libertad Avanza, que en realidad La Libertad no avanza, atrasa, y lo que avanza es la corrupción, la especulación, la miserabilidad, la persecución, el cercenamiento de libertades. Eso viene avanzando. Quiero rescatar un par de fragmentos de una nota de Luis Burstein, de Página 12, donde él dice: en insólita secuela del resultado electoral, el martes, la Cámara emitió numerosas definiciones. Sobreseyeron a Macri por el espionaje a los familiares de Lara San Juan y sobreseyeron a Federico Sturzenegger por abuso de autoridad al impulsar la persecución sin motivo contra Florencia Kirchner. Al mismo tiempo, condenó a Guillermo Moreno por imprimir volantes que decían Clarín miente y le retiró de por vida el derecho a ejercer cargos públicos. También rechazó alrededor de 20 recursos interpuestos por Julio Devido, varios empresarios y Cristina Kirchner en la causa Cuadernos, una de las más truchas del Laufer. El partido judicial expuso así obscenamente su complicidad con la persecución judicial por cuestiones políticas. Sobre este párrafo que rescato de la nota, este tema de condenar a Guillermo Moreno por imprimir volantes que decían Clarín miente. Si a Guillermo Moreno lo condenan por imprimir volantes que dicen Clarín miente, a quienes denunciamos las mentiras, no solamente de Clarín y todas sus ramificaciones a lo largo y ancho del país, porque no es solamente Clarín, Clarín es la cabeza visible, ¿no? Acá en la provincia de Córdoba es La Voz del Interior, Cadena 3 es otro engranaje más de la maquinaria mercenaria mediática basura. ¿Qué nos puede pasar a todos los que decimos que Clarín miente, que el gobierno miente? El gobierno son una mafia de estafadores, corruptos, sinvergüenzas, criminales, asesinos. Al quitarle la medicación a gente que lo requiere, son asesinos, porque derivan en muertes. Y eso es lo que votó la gente, uno se pregunta, ¿esto es lo que votó la gente? El discurso de ir contra la casta cuando venían diciendo toda esa estupidez de ir contra la casta, ¿esto es lo que votó la gente? Hubo por allí algún análisis que hacían en cuanto a los porcentuales reales en la votación. Y de acuerdo a la asistencia a las urnas, el porcentual real de apoyo hacia el gobierno nacional sería de un 25%, no mucho más. Claro, hubo más de 13 millones de personas que no fueron a las urnas. Eso a vos te está demostrando desinterés, descontento, hartazgo de cómo se lleva la política adelante. Pueden tener un montón de lecturas. Lo cierto es que nosotros desde este lado tenemos que hacer algo para, no sé si a los 13 millones, pero a unos buenos cantidades de habitantes, a unos cuantos millones, tenemos que volver a despertar para que reaccionen en defensa propia. En defensa propia. Ya ni siquiera te estoy pidiendo que se defiendan a nivel colectivo, porque está visto que acá el personalismo, el individualismo, viene ganando terreno. Entonces, yo creo que tenemos que cambiar algunas estrategias y cambiar algunos fanatismos, dejarlos de lado, algunos fanatismos, porque hay cosas que están ocurriendo en estos días que me están preocupando y bastante. Fíjate vos que en esta misma situación de un proceso eleccionario y las repercusiones en el afuera, habla Burstein en su nota sobre las exigencias que tenía o que tiene el gobierno norteamericano encabezado por el cabeza de zanahoria Donald Trump para con la Argentina si querían que fuese ayudada con ese salvataje económico. Y bueno, era congelar los acuerdos con China, uno de los de las exigencias, ¿sí? Que eso es lo que planteó el secretario del Tesoro norteamericano, Bessent. Bueno, porque Trump no quiere, dice la nota, que los países latinoamericanos tengan buenas relaciones con la potencia oriental. Y mientras imponía estas condiciones a Milei, suplicaba Trump en Corea del Sur a Xi Jinping que China vuelva a comprarle soja y vuelva a venderle las tierras raras que necesita para su industria bélica. Pero esto no queda ahí, sino que además China le vuelve a comprar soja a Norteamérica y le deja de comprar a la Argentina, ¿sí? Te vas dando cuenta cuál es el juego perverso que tienen estos tipos. Porque al no comprarle soja a la Argentina, va destruyendo la industria agropecuaria, ¿sí? Entonces, acá no solamente se trata de los juegos perversos de la política internacional, sino que también se trata de que quienes fueron a poner un voto en la urna, muchos discuten si hubo fraude, si no hubo fraude. Yo personalmente creo que esto ha sido más trucho, pero bueno, es mi opinión personal. Yo creo que nadie midió todo eso. Claro, porque todo esto no se puso a discutir. Acá lo que se discutían eran tonterías, salvo algunos dirigentes, dignos dirigentes, que anunciaban qué es lo que iba a pasar si ganaba estas elecciones de medio término el gobierno nacional. Como vuelvo a aclarar, no fue realmente una victoria. No lo fue. Podrán sacar la foto con todos los gobernadores que quieran, podrán tener todo el discurso que quieran, pero no ha sido una victoria para nada. Es una victoria pírrica, ¿no? Es mínima, ¿no? No tiene realmente peso real en la cantidad. Puede tener algún tipo de peso en las imágenes, nada más. Vos fíjate que no solamente esto que yo te rescato de esta nota es lo que va a suceder, lo que viene sucediendo. El compañero Cacho Cacho, que tiene su columna Cuando la mentira es la verdad, en un posteo que hace en el Fachobook, habla sobre cómo las industrias, las fábricas de automóviles de Argentina dejan de producir automóviles y comienzan a importar automóviles. Pero ¿en dónde está creciendo la mano de obra y la fabricación de automóviles? En Chile, donde comienzan a producirse una cantidad importante, interesante de vehículos, tanto autos como camiones y eléctricos. ¿Y qué baterías utilizan? De litio. ¿Y dónde fabrican las baterías de litio? En Chile. O sea, todo lo que acá se proponía del valor agregado a la materia prima, lo que proponía Cristina, lo que proponían sus ministros en su momento, para poder tener un desarrollo industrial formidable, bueno, lo están haciendo ahora los chilenos. Y acá se va destruyendo absolutamente todo. ¿Y vos pensás que la gente que votó a La Libertad Avanza, que realmente atrasa, votaron eso? Pues si no, votaron con el bolsillo. No, ¿qué bolsillo si lo tienen completamente flaco? Y vos escuchás, no, pero es necesario todo esto. Tenemos que padecer. Yo recuerdo, quizá algunos tengan también algo de memoria, el tiempo del menemato, donde el riojano decía, oyó o el caos. Así decía el riojano. ¿Y por qué decía oyó o el caos? Porque era el 1-1, el tiempo del 1-1. De esa convertibilidad inexistente, como es inexistente el sostenimiento de un dólar planchado en estos tiempos. Y la gente tenía miedo que se disparase el dólar, que dejara de ser 1-1, porque si no, no podían planificar, no se podían ir de vacaciones a Brasil, a Miami, no podían comprarse los autos importados, no podían hacer nada de estas, todas esas cosas. Mirá vos con qué miserabilidad también, ¿no? Se piensa el voto. Bueno, ahora la gente tenía, o tiene miedo, que se vaya todo el carajo. Se va a ir todo el carajo. No te quepa duda, se va a ir todo al carajo. Porque por más que haya ganado virtualmente Milei una elección de medio término, no van a poder seguir aguantando el dólar. Por más ayuda de Biden, de Trump, porque ahora se le vencen un montón de la deuda con el Fondo Monetario. ¿Y de dónde van a sacar todos esos dólares? ¿Con más préstamos? ¿De dónde va a salir todo eso? Bueno, ¿la gente votó eso? Yo tengo mis dudas, ¿qué carajo votó la gente? Muchas veces uno trata de interpretar qué dice la gente. Y no podemos ser tan soberbios en pretender interpretar la voluntad popular. Yo creo que eso siempre es un abuso de creerse alguien que tenga la capacidad de traducir en palabras lo que se ha dicho en las urnas. Yo creo que hubo, por un lado, mucho descontento. Por otro lado, mucha frustración porque convengamos que venimos arrastrando desde la época de Alberto un declive en la confianza en la conducción política. No vamos a decir gremial porque la gremial casi no existe, pero en la conducción política, y viene en picada. Va perdiendo esa cosa del atractivo, del, le decían, hay que enamorar a la gente. No sé si hay que enamorar a la gente, creo que hay que avivarla a la gente y hay que movilizarla. Y se la ha venido desmovilizando, y al desmovilizar va desarticulando todas las posibilidades de reacción. Y al desarticular las posibilidades de reacción, lo que se va desintegrando es el tejido social, contribuye a la destrucción del tejido social. Entonces yo creo que también hubo parte de eso, ¿no? De ese descontento y esa frustración. Y ahora se viene sumando este descontento y esta frustración con los imbéciles que vuelven a apostarle a la interna. Le vuelven a apostar a la interna. Y ahora para algunos imbéciles Cristina es la enemiga. Y Máximo es el enemigo. Y Mayra Mendoza es la enemiga. Y no, chango. No, muchacha, no es así. No son los enemigos. Lo dicen Axel claramente. El enemigo es Milei. Y toda la caterva de miserables que tiene alrededor, ¿no? Yo le agrego, no sean idiotas. No se prendan a ese coro de oportunistas que le apuestan a la interna divisionista para destruir el movimiento peronista, porque lo dice Cristina en su carta. Vienen para destruir también el movimiento peronista. No es solamente destruir el kirchnerismo, pongámosle un clavo al kirchnerismo, qué sé yo. No, vienen a destruir el movimiento. El único movimiento que se ha sostenido durante décadas y que ha sido la representación genuina de un pueblo sufriente. Entonces, chicas y chicos, dejen de apostarle a la interna, maduren, no sean pendejos, maduren, salgan de la adolescencia idiota que no puede razonar que el enemigo está en otro lado. Y me asombra porque hay gente grande que también se suma a ese coro estúpido. Ni Axel es el enemigo, tampoco lo es Máximo, tampoco lo es Mayra, y tampoco, mucho menos, Cristina Fernández de Kirchner. Que Clarín y los miserables de La Libertad Avanza y el PRO, que yo, critiquen a Cristina porque sale al balcón y baila, o se viste como se viste, es un problema de la miserabilidad de ellos. Pero que lo hagan los propios. Que cuestionen cómo mira Máximo mientras habla Axel. Pero déjense de joder. Tenemos temas mucho más importantes que desarrollar y debatir para poder crecer como movimiento y poder darle respuestas a la sociedad. Déjense de joder. Eso no es hacer política. Eso no es construcción política. O es estupidez o es la perversidad de aquellos que quieren perjudicar al movimiento y quedarse con alguna buena tajada para ocupar algunos cargos que les den algún fruto miserable y egoísta en el futuro. No sé, yo ya no tengo muchas ganas de dilucidar por qué carajo hacen eso. Y les digo que, en lo personal, me enfurece mucho más esa actitud que lo que hacen los de la derecha. Porque ya conocemos lo que hacen los derechos, sabemos que son miserables. ¿Tenemos que tolerar miserabilidades en nuestras fuerzas? Yo creo que ahí tenemos que revisar un montón. Un montón. Si queremos cambiar la historia, si queremos avanzar en la construcción de una fuerza que sea capaz de ponerle freno a la derecha. Porque como viene el panorama a nivel regional, geopolítico, no está fácil. Ya Perón lo decía, ya que se creen tan peronistas. ¿Unidos? Sí, seguro. Él decía, el 2000 nos va a encontrar unidos o dominados. Bueno, ya no se encontró en aquel momento, en el 2000, los encontró desunidos. Tuvo que venir alguien en el 2003 para empezar a unir. Y le siguió otro alguien, para continuar uniendo. Y sigue con la intención de unir. Pero están los idiotas que apuestan por la destrucción, por la desunión. Que con eso seguramente nunca vamos a lograr vencer absolutamente a nadie. Ni jamás vamos a poder volver a recuperar la posibilidad de tener una patria justa, libre y soberana. Bienvenidos, bienvenidas, buenos días al Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas, que lo hacen en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones. Le damos los muy buenos días, estoy convencido que son muy buenos días. Profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? ¡Qué suerte que tengo de vivir con alguien con ese nivel de optimismo y esa energía! Yo no sé si son tan buenos días, pero haremos lo que se pueda. Bien, Bueno, diga, usted me ha dicho muchas veces, no está muerto quien pelea, bueno, y así. Y bueno, nosotros tampoco es que las derrotas sean una novedad. Hemos pasado por muchas derrotas muchas veces y el camino de quienes tenemos compromisos con la lucha social es ese. Te caes, te levantas, te caes y te levantas y así, ¿no? Se me ocurrió, perdón, ¿no? Se me ocurrió recordarlo a Alma Fuerte. No te des por vencido ni aún vencido, claro, ¿eso? Claro. No, claro, pero me refiero a esto, ¿no? Uno, en el juego de poder hay demasiadas cosas que están veladas, ¿no? Nadie habla de los juegos de poder. Nadie te los enseña. Entonces, mientras yo lo escuchaba a usted y bueno, y en todas estas reflexiones, yo pensaba en esto, que las mentiras y la inestabilidad juegan con el tiempo. Porque, ¿qué pasa? Si hay elecciones hoy, yo quiero saber el resultado hoy, porque pasado mañana tengo un vencimiento de deuda. Entonces, ¿qué pasa? Te doy el resultado hoy, lo manipulo como quiero, y después, y así, ¿no? Pero es mucho más profundo que eso. Yo creo que juega con los tiempos en todos los aspectos. Las personas de a pie, nosotros, no tenemos mucho tiempo más que para juntar la moneda para sobrevivir. Estamos además, nos han diseñado, un sistema que nos sobreestimula para que se agote nuestra capacidad de razonamiento, porque no tenemos pilas indefinidas, digamos. Nosotros, si estamos todo el día trabajando con pantallas y después tenemos redes de amigos y después tenemos las plataformas para ver series y así, y la tele y todo, estamos sobreestimulados. El cerebro se agota. Y eso también es el terreno en el cual se está jugando la guerra de cuarta generación, Tavistock y todo esto que nos va a hablar Viviana Onofri. Y eso es posible también porque se juega con la ignorancia. ¿Y por qué es ignorante la gente? De nuevo, ¿qué tiempo hay de reflexionar, enseñar y aprender, dialogar? No ir rápidamente así a las conclusiones, sino detenerse a reflexionar, hablar con el otro para que el otro internalice un concepto. ¿Qué tiempo hay para eso? Si hay que salir corriendo a la próxima actividad y a la próxima cosa que hay que hacer, porque también hay que hacer actividad física y estar bien nutrido y no comer porquerías, tener cuidado con lo que te venden. Además, juega con los tiempos también de el gran capital y de los financistas. ¿Por qué digo esto? Y porque los que trabajan en finanzas, ¿qué están haciendo? Están todo el tiempo mirando la pantalla si suben o bajan los bonos, o les tiran, o les suben, o les no sé qué. ¿Se manejan con la verdad? ¿Con la realidad? No, porque es minuto a minuto. ¿Se manejan con qué? Con las expectativas. Que alguien tiene tiempo de venderles. O comprar. ¿Se entiende? Porque, no, digo, me refiero a cómo les venden las expectativas. Claro. ¿Qué va a pasar si gana? ¿Qué va a pasar si pierde? Y bueno, y las expectativas con las que juegan es porque es entre ayer y mañana. Hay 72 horas para mentir, hacer creer y volver y estafar. Entonces, que en esos ambientes son 72 horas de un abismo enorme. Claro, es tremendo. Entonces, también opera sobre los sistemas oligárquicos de producción o de capitales. ¿Por qué? Y porque ellos, ¿qué hacen? Son monopolistas que se están manoteando el producto. Por supuesto que no es de los productores el producto, sino que el producto es de los trabajadores, ¿no? Pero bueno, los que trabajan o que tienen un sector productivo, ¿qué hacen? Dicen, yo quiero esto, quiero que no me dejen de comprar autos, por ejemplo. Entonces, si pasa esto, cae el funcionario cual. Entonces el otro pone uno de su grupo. Y así. Esto está clarísimo en la columna de hoy de Pedro Rodríguez, pero el mejor ejemplo es lo que acaba de pasar con Francos. Francos mintió el domingo a la noche. El viernes teníamos la renuncia. ¿Por qué? Porque no importó. Era una cuestión de vos querés la renuncia del que mintió, no hay drama. Todos son descartables. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. Porque no se sostiene nada. Porque todo es más efímero. Creo que he dicho lo que quería decir y creo que la decisión de para dónde va esto depende de que no nos dejemos avasallar por el consumismo macabro y nos pongamos a pensar. Porque no estamos solamente nosotros, ni están solamente los otros. Como estamos, nos llevan pan de sea. Es así. Por eso a veces yo cuestionaba en algunos momentos aquel eslogan, esa frase, la patria es el otro, y yo siempre sostuve que la patria somos todos, no es el otro, son el otro, la otra, yo, que está al lado, la que está al lado, que está enfrente, todos somos la patria. No es por discutir la consigna que instala Cristina en su momento, simplemente es plantear mi posición, que yo considero que es un poquito más amplia, pero nada más que eso. Yo creo que somos todos la patria. Y la construcción de un movimiento nacional y popular tiene que ser con la gran mayoría adentro, sin exclusiones. Por supuesto que hay que individualizar a los traidores, y a esos ni cabida, ¿eh? Pero con aquellos y aquellas que se puede, de última, establecer un diálogo y construir alternativa, hay que sumar y dejarse de esas chicanas miserables, internistas, que van en contra de la unidad. Y ya lo vienen haciendo hace rato, ¿eh? Hace rato lo venían haciendo y ahora están cebados. Cebados porque se suben al caballito de una victoria en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. ¿Y cuál victoria? ¿Arrasaste las urnas? No. Entonces pensá, no me voy a poner en el lugar de quién tuvo razón. Me pongo en el lugar de pedirte que utilices la cabeza. Quites de lado el fanatismo y la estupidez internista y pienses. Nada más que eso. Porque eso es lo que nos está faltando. La capacidad de pensar. El tiempo, como dice Gabriela, para pensar, que no es el mismo tiempo de la especulación y la corrupción, que van a tiempo muy acelerado, a paso muy acelerado. Nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para pensar. Para pensar y construir. Que la destrucción la hagan los miserables. Nosotros construyamos con el objetivo de una patria justa, libre, soberana, independiente, industrialista, con integración y desarrollo, no solamente para la Argentina, sino también para toda la patria grande. Bienvenidos al Club de la Pluma.